Osvaldo Soriano. Casi espontáneamente me surgieron cuentos que estaban relacionados, textos de ficción, pero que estaban relacionados con algunas vivencias que yo había tenido de muy joven cuando yo jugaba al fútbol en Chipoleti, fútbol más bien chacarero, donde las leyes, el reglamento, es un poco el reglamento que aplica el referí, no el que está escrito. Se establece un código en el cual el referí podía cobrar un penal en una infracción cometida en la mitad de la cancha. Y él daba alguna explicación que no tenía que ver con el fútbol. Por ejemplo, a mí una vez, él me anuló un gol, me dijo, en la explicación me dijo, es que esto está muy aburrido. Era otro código.